¿Cuál es tu realidad? Que es tiempo de actuar, que es tiempo de aceptar, que debes de cambiar tu forma de pensar, debes de cambiar tu forma de hablar, debes de creer con tu corazón las cosas que declara Dios de ti. Declárate en bendición, por su palabra eres vencedor, no eres esclavo de la opresión, Cristo en la cruz ya venció. Declárate en bendición, hoy su palabra se cumplirá, pues Él lo dijo y Él lo hará. Yo te aseguro que así será, que así será. Cambiar.